sobre alteridad, pero me gustaría poder hablarlo con vos y que nos cuentes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué se trata? Y la experiencia de alteridad fue, es como una búsqueda de intersección ahí entre cuestiones que van más allá, digamos, que tienen una cuestión bastante como de intelecto, de experimentos, de ciencia, de psicología más específicamente, experimentos sobre lo que es percepción, conciencia y perspectiva, Sí. lo cual a su vez es también como punto de articulación con el arte, con la cuestión esta de lo que es el estudio de la percepción y las perspectivas. Por ende, también tiene su componente, su fuerte componente emocional ahí puesto en juego, no es algo solamente intelectual. En esta propuesta para contarle a la gente, o sea, mediante los ¿cómo es? Mediante los lentes, Los mediante. lentes. Y frente a un otro, vos tenés la posibilidad de verte a vos mismo desde otro punto de vista y verte a través de la visión del otro. ¿Es un poco eso? Como... Es un poco eso y también una tercera posición que Sí. agrego, porque básicamente la experiencia consiste en dos personas enfrentadas que se colocan los visores. Sí. Digamos, te voy a spoilear un poquitito la experiencia, pero de igual Por forma una favor. cosa es imaginarlo y que te lo cuente y otra cosa es vivirlo. Me imagino, sí, que nada que verlo. Podemos darnos una idea, pero estar ahí, ¿no? Y Pero es transitar. una Sí, idea. nada más. Nada más, ni más ni menos. Sí. Básicamente la experiencia consiste en dos personas que se sientan de manera enfrentada, se colocan un visor de realidad virtual y están viendo a través de la pantalla, están viendo por medio de una cámara. En una Sí. primera instancia aparecen viéndose desde la primera persona, como solemos ver habitualmente, Sí. esta sensación como de estar ahí detrás de los ojos en medio del oído. Sí. En primera instancia, dejamos que la persona comience a interactuar, que jueguen. Ahí hubo una cuestión muy rica, hasta casi como de performance, porque cada persona y cada pareja como que tenía su propia dinámica, lo cual estuvo muy interesante, muy divertido por ciertos lados, y por otro lado mucha gente también como que se asombraba. Sí. Empezaron interactuando en primera persona y cuando en cierto momento se tocaban, entraban en contacto, se pasaba a la segunda persona, a verse desde el lugar de la cámara del otro que teníamos enfrente. Es como una especie como de verse uno mismo, pero a través del otro. Qué interesante, ¿no? Esa posibilidad que nos brinda la realidad virtual de vernos materialmente a través de la visión del otro. Materialmente, material virtualmente, Bueno, pero claro, como que yo supongo que hay formas, es real en claro, cierto punto. sí, ¿no? Estamos en un momento tan visual de que lo que veo lo creo, ¿no? Y si no lo veo, bueno, No lo no lo creo, sí, creo. exacto. Es esa ayuda para crearlo, para creerlo, ¿no? Sí, hay una cuestión ahí de ida y vuelta, entre lo que es, bueno, la percepción. Y bueno, lo que uno cree, lo que uno está viendo, lo que uno está viviendo. Tiene eso, dejamos que las personas interactúen entre sí Sí. por un tiempo y pasado un cierto momento pasamos una tercera perspectiva desde afuera. Esa también es muy importante. La cuestión del componente de verse desde un lugar, como si fuera una tercera persona, un ojo. Una visión de águila, por llamarlo metafóricamente hablando, Sí. lo cual también tiene esa cuestión de algunas personas seguían interactuando, seguían tocándose, otras ahí iban y venían, otras tomaban distancia, pero la cuestión esta de poder vernos desde afuera, ya no era un yo, ya no era un vos, ya era una cuestión de vernos nosotros Qué y sentirnos, interesante. digamos, vernos desde un lugar y sentirnos en otro lugar. Eso es, me parece también como un componente muy rico que tiene la experiencia alteridad. Y nos puede generar distintas perspectivas, ¿no? De nosotros mismos que estamos tan ahí, como vos decís, fijados entre ese punto, pareciera de entre los ojos y los oídos y nada más, ¿no? Sí. Ser conscientes de que existen otras perspectivas. Está Sí. buenísimo. Porque además vos también trabajás con la realidad virtual hace mucho tiempo en tu tarea de psicólogo, ¿no? Sí, efectivamente, Renata, vengo ya hace varios años, empecé desde pibito, tengo como una historia previa, así como una impronta muy grande por parte de mi viejo en lo que es la parte de tecnología. Ajá. Él laburaba mucho con CAD, con programas de diseño. Y bueno, te estoy hablando de 7, 8 años y después de mi adolescencia también me metí en cuestiones relacionadas con la programación y con la electrónica. Empecé a estudiar informática después de terminado el secundario y bueno, después de ahí entré medio como en una crisis porque no sentía que con la informática sola estuviera en el camino, en mi camino. Sí. Y bueno, tuve ahí una disyuntiva entre seguir filosofía o psicología, preferí como, bueno, un pie en la tierra, porque tengo esa cuestión también bastante terrenal, soy taurino. Necesitamos, claro, sí, siendo taurino hay cosas concretas, ¿viste? Sí, no volemos tanto. Todo bien con el vuelo, pero si no lo concretamos, tampoco me parece que funciona. Está bueno. Al menos como lo veo desde acá, subjetivamente. Sí. La cuestión que, bueno, me puse a estudiar psicología, me recibí, y después con eso de las vueltas del mundo... Mientras estudié psicología estuve muy interesado desde chiquito con cuestiones relacionadas con lo que es la conciencia, la modificación de la conciencia. Me acuerdo de chico dar vueltas, girar en círculo hasta quedar mareado y sorprenderme de esas experiencias. Son cosas muy como sí. de niño, sí. Pero que bueno, que como que ya me llamaba muy mucho y después de grande... ya psicólogo ahí y en proceso también de estudiante, meterme en cuestiones relacionadas con lo que es hipnosis, meditación, psicodélicos, y bueno, como que siempre esa cuestión como que me llamó muy mucho de cómo utilizar herramientas para modificar los puntos de vista y utilizarlo de forma constructiva. ¿Y cómo ves? O sea, porque ahora estamos como en, no sé, mi sensación es que vamos a la virtualización de un montón de cosas, ¿no? Sí, comparto. Nos comunicamos virtualmente, creemos que estamos súper cerca cuando por ahí no, pero bueno, hay muchas herramientas que se van incorporando en esta virtualidad y que vamos navegando, estamos entregando nuestro poder también a cosas que no tenemos ni idea. Hoy estaba viendo un artículo que habla sobre experimentos de realidad virtual y guerra real entre Google y el Pentágono y cosas, ¿no?, que no tenemos ni idea sobre inteligencia artificial y demás. Pero hoy, en tantos estímulos que tenemos y tantas emociones que se nos detonan que no sabemos procesarlas en esta velocidad que vamos, en esta virtualidad, ¿cómo crees o cómo sentís vos que la realidad virtual nos puede ayudar no solamente a esta cuestión de comunicación o entretenimiento, sino a explorar en nosotros mismos y que nos pueda ayudar también a comprender este devenir que hay cosas que no sé, a mí me parece que nos superan o que no entendemos o que nos pasan por encima? ¿Cómo sentís que, o si sentís que el trabajo con la realidad virtual puede ayudar en esa búsqueda hacia adentro? A ver... Como son muchas cosas. Sí, bueno. Que hablar y de muchas Perdón. Cosas con tenía muchas puntos. Cosas para preguntarte. Tratando, mira, buscando sintetizar un poco esta cuestión. Me parece como que la realidad virtual, en cierta forma, es una buena metáfora del nivel de conciencia en que nos encontramos hoy en día como humanidad. Sí. Yo en ese aspecto quiero creer, quiero ser optimista, pongo un voto de fe. Vamos. Al respecto. Puedo caer fácilmente en el pesimismo, lo tengo presente. Sí. Como que más si me dejo llevar, digamos, por mi imaginación, como que muy fácilmente podría caer en un todo mal. Yo personalmente considero que bueno, la cuestión acá de lo que es la educación y el desarrollo humano a la par y el desarrollo a nivel ecológico, sí, para llamarlo así un poco más de forma extendida, sí, me parece como que es clave en esto. Quiero confiar también que bueno, que de alguna forma, aunque estemos mordiendo banquina en muchas cosas, como humanidad, sí, vamos a aprender de los ensayos y de los errores y que va... Estamos en cierta forma como en este proceso de aceleración también, encontrando también soluciones a ese nivel. a que hay cosas que por ahí no las sabemos y que, bueno, digamos, esa cuestión de la incertidumbre, porque tenemos un pasado, siempre hay una cuestión de causa-consecuencia, pero también hay un futuro y ese futuro implica permitirnos esa incertidumbre. Sí. Más allá de eso, comparto también la cuestión de que hay, el mundo se está globalizando, las reglas en cierto punto se están como disolviendo y vamos a tener como que reorganizarnos de nuevas formas a nivel más global. Tenemos esa cuestión de, por un lado, mantener nuestra singularidad. Sí. Porque somos seres únicos, pero a su vez también somos seres individuales y somos seres colectivos. Bueno, y ahí volvemos, ¿no?, también al experimento de alteridad, de esa posibilidad de comprendernos desde nuestra visión, desde la visión del otro y desde otro punto, fuera de ese cada uno, sí, ¿no? Sí, sí. A lo mejor eso nos acerca un poco a la visión colectiva. Un poco, bueno, es que lo que buscamos en cierta forma transmitir con alteridad, lo que empezaba en un principio, como que tiene un lado racional, mental, tiene un lado emocional, pero también tiene un lado intuitivo esto. Sí. Esta movida que, bueno, que con los chicos ahí, con Lucas Aguirre y con Francisco Herrero, Lucas Aguirre el artista plástico y Francisco Herrero informático, ambos magos en sus respectivos ámbitos. Nos conocemos hace 20 años, hace bocha, sí. Tenemos más años de vida conocido que lo que estamos en este plano. Como que hacemos una apuesta a la cuestión del uso equilibrado de la tecnología, del uso medido de la tecnología y de que por medio de la educación, yo considero que también hay cosas que no las sabemos, que son inconscientes y que después nos van a servir para corregirnos en este aprendizaje. Que sí. No hace falta que sea todo consciente y que tengamos todo claro y todo previsto y controlado. No, apostamos sí. A esto, a que le vamos a encontrar la vuelta, a que le estamos encontrando la vuelta, a que estamos tropezando, a que nos estamos dando y ciertas veces sintiendo muy incómodos, pero más allá de eso, en tanto y en cuanto le demos lugar, lo podemos utilizar como parte del aprendizaje para corregirnos, como una especie de aprendizaje por ensayo y error colectivo. Sí. Algo así. Le apuesto de mi parte, le pongo ficha para ese lado. Ay, vamos, vamos, me gusta ese optimismo, ¿viste? Porque lo necesitamos también, ¿no? Como vos decías, es fácil caer en el pesimismo porque, bueno, hay muchos indicios que nos llevan por ese lado, pero está bueno y me parece que también la integración de la ciencia y el arte hacen también a la magia, ¿no? De poder encontrar esas otras perspectivas que no, por la saturación que nos lleva esta dimensión y esta 3D, a lo mejor a veces no podemos encontrar, ¿no? Sí. Y me parece una inspiración muy, muy interesante. Walter, sé que te tenés que ir, pero te dejo así comprometido al aire para que podamos seguir charlando en otras ocasiones, porque, bueno, me parece que sobre realidad virtual, exploración del yo y del otro y del nosotros, me parece que es algo como muy interesante a que podamos desarrollar y tomar conciencia, también hablar de software libre, hablar de, dale, de estas con todo cosas, gusto, ¿no? Con todo gusto. Dale. Sí, de una, Renata, y bueno, cuando quieran coordinamos y continuamos acá en estos vuelos que sean constructivos. Dale, eso, me encanta que podamos construir y realmente necesitamos herramientas para construir ese optimismo colectivo en medio de esta marea que a veces sentimos que nos tapa, que no nos ahogue y que nos permita hacer lo que vinimos a hacer y a despertar en conciencia, que me parece que es parte de la tarea. Muchísimas gracias, Walter, y bueno, comprometido a que sigamos hablando esporádicamente para hablar de este tema y de otros, de lo dale, que nos ocurra. Dale, con todo gusto. Hay varios puntos ahí que me parece como que estaría bueno ahí como para hacer un poco de ping-pong. Me parece maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Walter, y seguimos en contacto. Un abrazo grande un abrazo. Para toda la gente allá de Capilla. Nos gracias. Estamos viendo. Un abrazo. Gusto.